Y es parte del folclore, ¿viste? Sí, ¿no? Es muy... Y aparte, hay que ocuparse de lo importante, hermano. O sea, que es así, ¿o no? Ya sí. Lo decía en el otro día, que lo urgente no nos saque lo importante. Siempre, ¿no? Siempre Rogelio nos trae también, mucho mensajes, rato. Reflexión. Yo soy tipo filosófico, ¿viste? Soy mezcla de cosas. ¿Cómo anda la mami, Rogelio? Bien, bien, ella siempre ahí activa, ¿viste? Ella es una tipa, ya la caminar, te activa. Siempre garantizando la comidita también. Yo llego a las 12 y el plato está ahí. Tengo suerte, está ahí calentito. ¿Te gusta jugar al fútbol, Rogelio? Sí. Yo sabés que invitame un día, vos que sos del potrero, que yo tengo, sabés que tengo unos botines, unos sacachispas. Ay, con gilet en la punta. Sí, olvidate, ellos te la dan, te la ponen, te dejan lesionado. Pero no muevo la gambeta, yo la pelota no hace mancha, Jorge. Sí, ¿no? Salvo con la chile, nomás que tenés en la punta de los botines. Claro, ahí puede ser, capaz que la dejan medio marcadita. Un poquito. Era filoso, Rogelio. Hoy, día de suscripción. Sí. Vuelvo a decir, gustaría que... ¿A cuántos suscriptores podemos llegar para que yo dé mi clase? Está bueno poner la meta, poner la meta a ver si llegamos a los 100 suscriptores. Imagínate, vos estás en tu casa, va el docente, te da una clase para vos, tu familia, tus amigues, lo que vos quieras. Totalmente, bueno, entonces ya está dicha la meta, la arrancamos desde el día de hoy. Buenísimo. Nomás tenemos que llegar a los 100 suscriptores en Identia Comunitaria, que arranque hoy. Así, arranca hoy. ¿Cuánto nos ponemos? No sé cuánto nos ponemos, somos así, abiertos, open mind, pero suscríbanse. Hasta llegar a la meta, hasta llegar. Hasta cortar el cordón. Claro. ¿Qué cordón? ¿El cordón umbilical? Claro. El cordón de la meta, Jorgito. No te voy a... 100 suscriptores nos ponemos, no es nada. 100 suscriptores no es nada, no es nada. Así que vamos a por ellos. Bueno, perfecto. Antes de ir al primer temita musical, tenemos que hacer un gran anuncio desde Identidad Comunitaria, ya que estamos así, con metas, ya arrancando casi la primavera, lo decimos hoy y que vaya quedando. Decilo ahora, y es que se viene la festipeña de Identia Comunitaria. Festipeña en la Biblioteca Antonio Esteban Agüero el domingo 5 de octubre, con musiquita en vivo, cantina, cosas ricas para comer, para beber, para bailar, para encontrarse y para festejar esta radio comunitaria, que es un proyecto colectivo que está participando un montón de gente. Así que el domingo 5 de octubre ya largamos. Lo anunciaste. Ya está. Que no digan que no le avisamos. Exactamente. ¿No? Ir organizándose para poder estar ahí el domingo y compartir. Perfecto. Otra cosita que pasó, Peña en la biblioteca. También pasó el fin de semana, el sábado, ¿no? Está lindo también, ¿no? El sábado hubo una peñita y ¿cómo está la gente? Ya quiere ahí, ya arandía la pollera. Yo te digo, el sábado. Ahí va un poquito de musiquita. Vamos con la musiquita. Exacto. Ya porque nos indica que se está terminando el primer bloque. Ya quiere irse al corte. Claro. Ella nos da esos indicios que está ahí. Ya nos prendió el cartel, ¿viste? Titila. Sí, titila, exactamente. O sea que terminamos de jugar el sábado a la pelota y tengo amigos que se alcanzaron a cambiar los botines y se iban a la peña. Así que. Qué lindo. Estaba lindo. Invítalos para el 5. De una, sí. Bueno, quieren que ya estamos sobre el final del primer bloque. Les comento que se espera una jornada de buen tiempo con ascenso de las temperaturas, provocado una tarde cálida en el Valle del Conlara, cielo mayormente despejado para lo que es este lunes 15 de septiembre del año 2025. Y bueno, yo creo que muchos hoy en día estamos en esta mañana sin abrigo porque la mínima se registró de 11 grados y se espera, a pesar de que esté nublado, una máxima de 27 grados. Vientos leves de direcciones variables que irán rotando desde el norte al sur. Se esperan velocidades que andarían entre los 6 a 18 kilómetros en la hora. Por la tarde, hacia el este, seguirá de igual intensidad. Los vientos no serán mayores a los 20 kilómetros en la hora. Así que tenemos... tenemos una jornada que va a estar cálida, la temperatura actual aquí en la Villa de Merlo 16 grados, la humedad del 82%, el índice UV es relativamente bajo, es del 2%, la presión atmosférica 1018 milibares, siendo la hora 9:30 de la mañana, estamos en aire fresco hasta las 12 del mediodía y nos vamos a la primera pausa musical, ¿le parece, Belén? Cuando usted decida, vamos con música. Hilda, un amor. Esto es Celio Valdés, Abel Pintos y la princesita Karina. No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. La más lógica del mundo nos ha dividido y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez nosotros dijimos hay que separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no. Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaña esta güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la caderas de la güera Salomé. Ya estamos en comunicación telefónica con Gustavo Latalbolo. Él es integrante del Colegio de Técnicos e Ingenieros de aquí de la Villa de Merlo. Gustavo, buenos días. Celeste, Jorge y Pamela, te saludamos. Buen día, Pamela, para vos, para Jorge, para toda la audiencia. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la espera. Y en esta ocasión preguntarte acerca de este convenio que firmaron el Colegio de Ingenieros con la cooperativa de agua de la Villa de Merlo. Bien, en realidad estamos por firmar. Si Dios quiere, esta semana se está firmando un convenio marco de cooperación mutua entre la cooperativa de agua y el Colegio de Ingenieros y Técnicos. Nosotros venimos hablando con ellos de hace bastante. El tema es que, por las noticias que todos sabemos, los problemas que hubo en la cooperativa y demás, esto se prolongó un poco. Pero siempre hubo buena predisposición y diálogo para buscar puntos de acuerdo y de encuentro de colaboración, tanto del colegio para la cooperativa como la cooperativa para el colegio. Y bueno, gracias a Dios se pudo llevar a cabo la asamblea con normalidad y hoy ya tenemos interlocutores válidos y firmes como para terminar concretando esto que veníamos hablando, que es la firma de un convenio marco. Así que si Dios quiere, esta semana lo estaríamos firmando. Muy bueno. ¿Y cuáles son los principales puntos que plantea este convenio? Bueno, lo principal, porque esto surge de hace rato, había una necesidad de parte de la cooperativa de tener un ingeniero civil o capacitado en hidráulica para que firmara todo lo referente a trabajos de la cooperativa. Ese ingeniero terminó su contrato y la oficina técnica quedó acéfala. Entonces esto empezó a traer un montón de inconvenientes que hizo que la cooperativa se acercara y empezáramos a hablar de cómo el colegio podía cooperar con ellos. Ahí empezaron las charlas de cómo se podía armar la oficina técnica, las necesidades no solo de lo que es loteos, extensiones de red, sino conexiones domiciliarias, recabar información. Hay muy poca información en la cooperativa en lo que refiere a obras realizadas o por realizar. Bueno, son varios los temas y como te vuelvo a decir, lamentablemente se dilató esto, pero gracias a Dios ya ahora firmando este convenio, nos vamos a poner a trabajar respecto, no solamente, ahora hay un ingeniero civil que está por entrar a la cooperativa, que eso facilitaría muchísimo la tarea atrasada y para poder también trabajar con todo lo que se viene adelante. Hay muchas cosas por hacer. La buena noticia es que no solamente desde el Colegio de Ingenieros hay buena predisposición, sino que también hay muchos actores como la Universidad de los Comechingones, Aristides, Blati, los colegios, digamos, hay muchos actores que están predispuestos a colaborar y a trabajar. Por ejemplo, desde la Aristides Blati va haciendo pasantías para que los chicos del último año de la carrera de maestros mayores de obra puedan hacer esas pasantías y cargar datos, trabajar, digamos, en la oficina técnica de la cooperativa, desde el colegio poder hacer capacitaciones, cursos, o sea, hay un montón de cosas para hacer. La buena noticia es que, bueno, hay mucha predisposición, se está trabajando, a lo mejor como todavía no hay concretado nada así en papel, parece que estuviera en un impas, pero se está trabajando mucho. Lo que pasa que, bueno, por eso me adelanto y te agradezco esto de que se haga público, porque muchas veces no se ve, pero hay un trabajo silencioso y oculto, tan importante como la raíz de un árbol que no se ve, pero que es fundamental para el desarrollo de lo que digo yo, que es una empresa de servicio, que es la cooperativa, y que forma parte del corazón de todos los merlinos, y bueno, que últimamente fue tan vapuleada y manoseada. Yo veo y soy esperanzador, ¿no? Veo como una luz de esperanza y de colaboración de todos los miembros de actores principales del municipio, como para que esto empiece a dar sus frutos. Y además, bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? Ya sabemos que cada institución tiene la propia dinámica, y que se encuentren dos instituciones tan importantes, bueno, lleva su tiempo. Pensaba, Gustavo, cuando te escuchaba, que hemos hablado, bueno, con el tema de la cooperativa, venimos hablando hace bastante, una cooperativa que tiene 60 años, que inevitablemente necesita ir hacia la profesionalización, ¿no? Porque Merlo ha crecido muchísimo, entonces todo esto que vos mencionabas, la necesidad de generar datos, de generar información, de que haya más profesionales abordando las distintas áreas. Bueno, en ese sentido, celebrar mucho este convenio que se va a firmar. Y todo lo otro que también mencionabas, la importancia de las redes comunitarias entre las diferentes instituciones, también es algo para resaltar. Así que bueno, felicitarles a ustedes y por supuesto a la cooperativa de agua también, que está haciendo esta gran tarea. Bueno, yo te agradezco nuevamente esto de dar a conocer a todos los merlinos esto, y seguramente que cuando se haga la firma se va a dar a conocer y demás, pero más allá de la firma, porque muchas veces es algo que es medio frío, no se sabe bien, que sepan todos los merlinos que, bueno, que están articulando las instituciones, que hay buena predisposición, y nada, que después los resultados se van a ir dando, seguramente más lento de lo que la gente espera, pero hay que arrancar, hay que dejar. Yo en conversación con Pleno, ahora con Daniel, el nuevo presidente, hay que saber separar los tantos. Yo sé que hay una parte política, que eso lleva su tiempo y su tarea, pero también hay una parte técnica que muchas veces hay que saber separar los tantos, como para que la parte técnica siga su curso, que esté en manos de gente que tenga el expertise para realizarlo. Y bueno, y lo otro tiene que ser un acompañamiento. La parte política también es importante, pero bueno, que la parte técnica esté en buenas manos como para que esto empiece a progresar. Y en ese camino yo creo que estamos. Gustavo, nos llega un mensajito que dice: quisiera consultarle al ingeniero cuál es su opinión sobre los cambios introducidos en la ordenanza. Es como va a otro tema que tiene, o sea, que no es directamente de la cooperativa, pero que tiene que ver sobre los cambios introducidos a la ordenanza 917, que le quita espacios de intervención técnico profesional a sus colegiados. Pablo de Barranca, Colorado. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, sí. Primero aclarar que soy maestro mayor de obra. Si bien estoy delegado del Colegio de Ingenieros y Técnicos, mi título es maestro mayor de obra. Respecto a las incumbencias y demás, mira, la verdad es que está todo sobre la mesa. Estamos hablando y no hay nada que sea excluyente. Nadie impone nada, todo se habla. Yo te estoy contando un poco cómo charlamos, son mesas de diálogo. Y respecto a las incumbencias y demás, yo lo hablé fuera del aire con vos, yo formé mucho tiempo parte del COAMA, no es que además soy guardaambiental, o sea que toda la parte ambientalista y de incumbencia es algo que yo lo pongo en la mesa como prioridad. La buena noticia que yo te puedo dar es que todo está para discutirse y para consensuar. Acá nadie impone nada, ni el colegio a la cooperativa, ni la cooperativa al municipio, ni el municipio a la cooperativa. Entonces, en ese sentido, estamos dialogando, estamos viendo causa y efecto y que digamos, hay que modificar como para que esto avance. Yo no te puedo dar definiciones porque todavía se están hablando estas cosas, inclusive hay cosas que nos incumben, que son muy importantes. Esto, la cooperativa de agua no solamente se ocupa de la distribución, sino que hay una planificación que tardó muchísimos años, que nos hubiese encantado que hoy estuviera mucho más avanzado, pero la verdad es que hay que ver el vaso medio lleno. Hablando, se está trabajando, la verdad es que hay actores que son buenísimos, nadie vino a imponer nada, todo se está consensuando y sean optimistas, es lo único que les puedo decir, sean optimistas porque hoy están las cosas en su lugar. Está el Colegio de Ingenieros y Técnicos articulando no solamente con la cooperativa en la parte de oficina técnica, estamos articulando con las universidades, con los colegios. Bien, Gustavo, muchísimas gracias entonces por esta comunicación. A vos, Pamela, y bueno, a toda la audiencia, y a disposición para lo que necesite. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos hablando entonces con Gustavo Lataruolo, que él es parte del Colegio de Ingenieros, acerca de lo que se va a venir, este convenio que va a firmar la cooperativa de agua de la Villa de Merlo con el Colegio de Ingenieros. Muy importante toda su reflexión acerca de este vínculo necesario, el aporte de los profesionales al trabajo de la cooperativa y la generación, el fortalecimiento de las redes entre las instituciones de aquí, de la Villa de Merlo. Tenemos un audio que nos han compartido. Vamos a compartir. Belu, ¿estamos para sacar? Ahí va. Temprano el 27 la sede se despertó. Volví al consejo justo con el alma del vapor. Palomín y dos testigos dijeron ya terminó. La farsa se desarmó en de la mancha y ocho entraron sin respeto. Son talla o la justicia. Hubo pérdidas y daños, se verá la verdad. Y la contador vuelve la edad. El banco abrió su talla, se va a liquidar. Hasta el 26 de julio vuelve el sol a iluminar. Sea con justicia y con piedad. Que no olviden los de arriba lo que no deben. Si el agua es de los vecinos no se puede usurpar. Ay, ya que arena del agua, no la quieran ensuciar. La cooperativa es nuestra, no se la van a llevar. Los socios dieron el paso, firme fue su decisión. Recuperar la confianza, cuidar nuestra gestión. Ay, chacarera del agua, no la quieran ensuciar. La cooperativa es nuestra, no se la van a llevar. Se pagan sueldos y sueños, vuelve la dignidad. Que suene por Merlo entero la justicia popular. Y la voz de los medios, firme y con claridad. ¡Eso! agradecemos muchísimo esta. Ahí va. No se rinde el corazón cuando el pueblo se levanta, se hace fuerte la razón, y aunque intenten arrebatarla con decreto y traición, la verdad vuelve cantando en esta chacarera de honor. Oh, ¡Aplauso! Gracias al oyente que nos mandó esta chacarera del agua. Espectacular, con producción. Con todo, ya se armó acá el baile, el zapateo. Che, tiene que estar el próximo viernes acá en aire fresco, entonces, que nos cierre el viernes. Total, total, hacer el cierre en vivo. O invitarle a las peñas, ¿no? Que, a todo, a la peña sí, y al viernes acá a la radio. Bailemos estas chacareras del agua. La chacarera del agua de la cooperativa, ¿cómo sería el nombre hoy? Chacarera del agua. Chacarera del agua libre. Mirá, muy buena. ¿Se puede saber quién la hizo? Si no, después indagamos esto, un poquitito. Esto lo mandó un oyente del Rincón, así que bueno, hay que ver ahí cómo fue la producción. Sí, aparte está bien grabadita, bien clarita, sí. Espectacular el audio. Sí, sí. Es que esta radio es así, tiene todas las voces. La chacarera del agua, ¿no? Si usted en su casa ahora le pinta también armar una canción, puede mandarla al 2664003011, que acá estamos para escucharles. Y se pueden suscribir también a la radio en el día de hoy, que hay sorteo para los suscriptores, así que, y tenemos varios premios, eso es lo lindo, así que a escribir. Exactamente, sí, sí. Ahí la veo la Cele con noticias, más noticias. Tenemos más noticias locales. Habrá una marcha universitaria en San Luis contra el veto a la ley de financiamiento. Habrá movilizaciones en la capital, en Villa de Merlo y en Villa Mercedes. Este miércoles 17 de septiembre, estudiantes, docentes y autoridades universitarias de San Luis, y la comunidad también, ¿no?, se movilizarán en defensa de la educación pública y de la ley de financiamiento universitario, cuyo veto del presidente Javier Milei será tratado por la Cámara de Diputados. Las concentraciones en el marco de la tercera marcha federal se realizarán a las 13 horas en la capital de la provincia y a las 5 y media de la tarde en Villa de Merlo y Villa Mercedes. Bueno, esto es una noticia, queremos seguir formándonos, siendo libres, sin que nadie nos diga qué tenemos que decir o cómo pensar. Queremos seguir siendo el orgullo de nuestras familias y del país. La importancia, ¿no?, de la educación pública, de calidad. Así que perfecto. Ahí estamos, en defensa de eso. Bueno, perfecto. A no olvidarse entonces y agendarlo, la marcha, la convocatoria aparte es para este próximo miércoles, ¿no es cierto? Así es, miércoles 17 de septiembre a las 5 y media, en defensa de la educación pública. En la Plaza del Casino. Exacto, la concentración arranca desde ahí, la marcha en la Plaza de Casinos. Perfecto. Bueno, damos una pequeña vuelta de información. Ah, bien. Les quería comentar de que se celebraron los 144 años de la fundación de Leandro Alem. Íbamos a hablar con la diputada Aide López, del departamento Pueyrredón, pero bueno, no nos puede atender justo en este momento. Pero bueno, les comento entonces de que esta localidad celebró los 144 años con la fuerza y la calidez de su gente. Obviamente que siguen apostando al futuro. La pintoresca localidad del departamento Ayacucho fue fundada el 2 del año 1881, una fecha histórica que marcó el surgimiento de una comunidad que hoy conserva su encanto rural y su espíritu pueblo cultural. En principio, esta localidad fue fundada como Los Corrales. Se mantuvo esta denominación hasta el año 1936, que pasó a llamarse 6 de septiembre, pero finalmente en el año 1947 adoptó el nombre actual en honor al líder radical Leandro Nisófero Alem. Así que bueno, esta localidad, por ejemplo, tiene la virtud de la fiesta del durazno, que reúne a vecinos y a turistas en torno a la música, a la danza y a la elección de la reina del durazno. Y este año, por ejemplo, se realizó en febrero la edición número 43 de la fiesta del durazno. Así que bueno, del otro lado de la Sierra de los Comechingones les mandamos un cordial saludo a los vecinos de la localidad de Leandro N. Alem, que bueno, no nos pudo atender la diputada, pero bueno, le mandamos un saludo de igual manera y gracias por la intención. Hermosa esa zona. Hermoso, sí, pasando Luján, todo, yéndote un poquito más al sur. Yo he hecho muchas veces esa ruta porque por ahí cuando te vas para la Sierra de las Quijadas, sí o sí tenés que hacer como esa bajada o te tenés que ir hasta San Luis Capital. Puedes ir entre medio cortando por rutas, pero son muy medanosas y la verdad que llegás frustrado a la Sierra de las Quijadas, así que esto es una odisea. Chicas, les comento una más antes de irnos al final de este bloque, que quedan 4 minutos para llegar a las 10 de la mañana. En Villa Mercedes, bueno, se quemaron más de 100 kilos de marihuana. Este procedimiento se realizó el pasado viernes con la destrucción de 90 kilos, perdón, de marihuana y más de 120 plantas de cannabis bajo la administración y con el número de acta 21/25. Bueno, producto de 256 causas judiciales, entonces en el predio de la Universidad de Villa Mercedes se realizó entonces la quema controlada este pasado viernes, bueno, donde participó el fiscal Donofrio Miosevich, donde explicó que, bueno, que se trata de un procedimiento que se realiza para, bueno, fortalecer las instituciones, en el cual se invitaron a muchos medios de comunicación para que presenciaran entonces cómo se realizaba esta quema controlada de la droga. Y bueno, lo que explicaba también que la cocaína secuestrada lleva otro procedimiento en donde se realiza la quema en, bueno, en diferentes hornos para este tipo de drogas. Nada, eso nada más, chicos. Nos llega un mensajito más, sí, que tiene que ver con una actividad que mencionábamos al comienzo. Uh-huh. Es un mensaje de Carolina Gali acerca de la feria de intercambio de semillas que se realizó este fin de en Carpintería. Vamos, uh-huh, a escuchar. Ayer en Carpintería se celebró la 13ª Feria de Semillas y Saberes. Fue un encuentro más pequeño que otras veces porque solo transcurrió durante la tarde. No obstante, la plaza se copó con un montón de gente que querían empezar a hacer huerta, a intercambiar sus semillas, a preguntar sobre plantines. Hubo 2 charlas específicas, una sobre frutales y otra sobre el cuidado de semillas. Estuvo presente el INTA, por supuesto. Esta feria, este encuentro lo organizó la Casa de Semillas. Fue también un espacio emotivo porque se conmemoró a una compañera que se llama Astri, que siempre estuvo presente en las ferias de semillas, siempre estuvo vendiendo sus plantines, así que también estuvo un momento hermoso también de sus recuerdos y de su forma de ser. Bueno, ahí compartíamos entonces el audio de Carolina Gali, que es del INTA y que siempre participa en estas ferias de intercambio de semilla. En esta ocasión, en el día de ayer en Carpintería se llevó a cabo, así que un resumencito de lo que fue esta hermosa actividad. Ya son las 9:59 de la mañana, estamos ya a tiempo para ir a esta tandita, a esta pausa, y enseguida volvemos con más aire fresco hasta las 12. Dale, pausita. Sí, volvemos. Un poquito más. Vos sabés que te quería hacer una pregunta cuando se refería a la persona que recordaba. Bueno, de mi parte quiero mandar un saludo y mucha fuerza a la familia de Diana, una conocida colega, compañera, periodista. Particularmente la conocí haciendo unos hidrolatos. Ella tenía prácticamente un laboratorio donde hacía esas cosas para acompañar a las personas. Por ejemplo, hacía hidrolatos para cumplir un poco las fosas nasales, hacía con mentas de acá de la zona, le damos la mente a ella y en su pequeño laboratorio con todas sus probetas, se llaman, claro, ponía el agua, las hierbas y después con eso iba haciendo el hidrolato. Y nada, era muy bueno eso lo que hacía, como que le tirabas a la cara, viste, te destapaba todas las fosas nasales. Y bueno, el sábado nos dejó físicamente Diana, así que la queremos recordar y obviamente de mandar un saludo muy grande a toda su familia. Humano, periodista, bueno, eso, nos sumamos entonces a este saludo, abrazo a su familia, a todos los seres que la acompañaron, sus vecinos también, que sabemos que estuvieron presentes ahí en la Argentina. Exactamente. Así que bueno, a la memoria de Diana, en el día de hoy la recordamos con muchísimo afecto y mucho cariño. 10 de la mañana, un minuto, entonces en este 15 de septiembre nos vamos a la pausa y después tenemos un poco de música y hasta las 12 del mediodía los acompañamos con aire fresco. Así que volvemos. que te vi. Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Venga, soltame el pillar. Cuda, cuda, coro con coro, paso, paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son 10 de la mañana, 10 minutos, y acá estamos en compañía de Fernando Frank con su columna de inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Fer? Bien, buen día. Buen día, con todas las luces prendidas ya, tenemos a los invitados muy iluminados, encandilados más que iluminados. ¿Sí? Recién nos hablabas de esta canción que estaba sonando. Sí, quería que escuchemos la canción multiviral de Calle 13. Te acerques al micrófono. Sería la traducción de las señales del otro lado del video. Perdón. Con la guitarra de Tom Morello de Rage Against the Machine, una banda muy importante del rock de los 90 para acá. Y la presencia de Julian Assange, creo que saben quién es Julian Assange, que es un periodista que tiene mucho que ver con la filtración de documentos que los poderosos del mundo no querían que se filtren, porque bueno, lo que me han pedido es que había democracia, esa era la palabra, creo que es día internacional. Exactamente, yo no sabía, para mí yo venía el 10 de diciembre de la recuperación de la democracia en Argentina, y estuve mirando que hay un día internacional. Y Assange dice algo en inglés en esa canción. Les recomiendo también el videoclip, está muy bueno, tiene una historia y una narrativa interesante vinculada con lo que vamos a charlar hoy. Dice Assange: vivimos en el mundo que tu propaganda creó, se lo dice a los poderosos. Vivimos en el mundo que tu propaganda creó, pero donde crees que sos fuerte, sos débil. Tus mentiras nos dicen la verdad que usaremos en tu contra. Tus secretos nos muestran dónde atacar. Tus armas revelan tu miedo. Del Cairo hasta Quito, un nuevo mundo se está formando. El poder de la gente armada. Espectacular, listo. Cerramos la columna. Me parece muy importante muchas cosas del pensamiento político de esto que dice Assange. Los medios del control del pensamiento y de la vida de la gente, usados en contra, como yo no sé mucho de artes marciales, pero sé que es una buena estrategia usar la fuerza del oponente en su contra. Y esta cuestión de decir, tus mentiras nos dicen la verdad que usaremos en tu contra, y tus secretos nos muestran dónde atacar. Lo de Assange revelando los secretos, en realidad no los reveló él, él generó un medio. Si vieron la película, ahí cuentan que fue, ¿cómo se llama? El del fantasma de Notre Dame, Oscar Wilde, que dijo una frase así como diciendo, dale una máscara a alguien y va a decir la verdad. La cuestión también del juego entre la verdad y la mentira y la ficción. Un personaje puede decir muchas cosas. Entonces lo que hicieron con Wikileaks fue generar las condiciones técnicas para que quien tenga información que quiere revelar pero que no quiere quedar pegado pueda hacer, y eso fue el trabajo que hicieron, y eso permitió que se filtre y que nos enteremos un montón de cosas en Argentina también y en todos los países del mundo. Vinculados con los distintos ámbitos de la vida, la educación, la salud, el entretenimiento, el arte, que no es lo mismo, el trabajo. Y yo tenía pensado empezar con el tema de la educación, y ahí les decía recién fuera del aire que mi idea era tomar la consigna también de la democracia y llevar la discusión de salud. Gracias, digamos. Y para eso me puse a buscar. Yo había leído una nota y la pude encontrar, y a partir del nombre de la autora de este libro me lo pirateé y lo empecé a leer, que se llama Marianne Wolf, y el libro se llama Lector vuelve a casa, del año 2020. Es muy interesante la investigación de esta mujer, que tiene un hijo con dislexia y se dedica a estudiar las neurociencias de la lectura. Algo medio particular, pero a la vez bastante, bastante general. Y el libro está buenísimo, está redactado en un lenguaje que es alguien que trabaja investigación científica en profundidad. Y el libro está escrito para que lo leamos quienes no sabemos nada de cuestiones tan complicadas como funciona un cerebro, ¿no? Y con las aplicaciones para la lectura. Y habla sobre lo que es aprender a leer y aprender a escribir. Y arranca diciendo que los humanos evolutivamente tenemos desarrolladas, que nacemos con una habilidad muy clara para el lenguaje, pero para el lenguaje hablado, ¿no? Escuchar, comprender, la empatía, ver las caras, ver los gestos. Repetir. Claro, el tema es la lectura y la escritura, que en tiempos evolutivos se inventaron hace 6.000 años y no nacemos. Es obvio, no solo no sabemos leer y escribir cuando nacemos, sino que tenemos que aprenderlo, y eso en el lenguaje técnico de las neurociencias es crear los circuitos. Como que tenemos las neuronas y hay que armar los mecanismos, los circuitos, el cableado, digamos, de eso. Entonces lo tenemos que hacer persona por persona. Y ahí está la cuestión de la educación, y ahí está el desafío de este libro, escrito en 2020, tomando la situación actual de la presencia de las pantallas en las primeras infancias, en las escuelas. Y bueno, por eso me parecía interesante traer este debate y vincularlo también con la formación de ciudadanos, ciudadanas, personas, pensando en la vida en sociedad. Y lo que decía en este libro es que, bueno, lo que plantean es recuperar la lectura profunda, como decir, estamos bombardeados continuamente cada vez más. Si pensamos que este libro fue escrito en 2020, todo lo que pasó de 2020 para acá es impresionante. Y lo que dice es que vivimos en un contexto de avalancha de datos caóticos, de distintas voces. Bueno, ahí hay unos números de que los niños y los adolescentes cambian de medio 20 veces por hora cuando pueden. Entonces, la diferencia de escuchar a una persona durante un tiempo y tratar de entender lo que está diciendo, o leer un texto y tratar de entender qué tiene, cuál todo es la un idea, claro, necesita un esfuerzo, claro, que se recompensa con placer de aprender, pero si no tenemos el ecosistema, el claro, en las condiciones y ya estamos en condiciones de seguir. Muy bien, bueno, dejamos tomar un vasito de agua, ¿no? Estamos hablando con Fernando Fran acerca de lo que se denomina como inteligencia artificial, pero que estamos profundizando en este tema, reflexionando y cuestionándolo también. Sí, sí. Yo, ¿cómo llegué a esta discusión sobre la lectura? En el entorno educativo donde yo trabajo, ya tiene una presencia los chatbots, los GPT, bueno, los distintos, los de Gemini, el de Meta que está en WhatsApp, bueno, los distintos robots, sistemas que vos le haces una pregunta y te responde. Eso en un medio educativo, lo que dicen quienes están estudiando, y yo comparto, es que no genera aprendizaje. Lo charlé también cuando me fui de acá, yo doy clases los lunes a la tarde en una escuela, y me decía una chica que desde que usa esto está aprendiendo menos. Me lo dijo ella. Yo pregunté así al general qué opinan de esto y me dice que no está bueno, no está haciendo zafar de notas, también le hace zafar a los docentes algunos trabajos administrativos que se mandan a hacer a un sistema de forma muy irresponsable, porque cobran por ese trabajo, claro, que no hacen y mandan algo que quizá llegan a leer. Y volviendo a Marianne Wolf, ella decía que la lectura profunda, la lectura con atención, con concentración, durante un tiempo suficiente para que alcance a comprender conceptos complejos, relaciones entre partes de un todo, que la recompensa venía nada más y nada menos que con la posibilidad de desarrollar la empatía, la reflexión, el pensamiento crítico, la imaginación y el pensamiento colectivo. Todo lo que te da. Capaz que no te divertís. O capaz que sí. Capaz que sí, claro. La pregunta es, cuando estás scrolleando y viendo gente que se cae de la bicicleta, gente que se tira por un tobogán de agua y sale volando, perritos que saltan una cama elástica, no sé, qué. Claro, que son de los videos más vistos. Sí, todo, claro, lo que estás diciendo no es casualidad. Está, ¿no?, difícil, no, no, que haciendo eso probablemente la pases bien. Lo que ellas dicen es toda la cuestión hormonal, son las hormonas. Las personas tenemos el sesgo de novedad que nos atrae, nos llama la atención. Pero bueno, las hormonas que nos inundan cuando estamos haciendo eso son las hormonas del estrés, de la huida, de esa atención para la huida, no la de la atención para desarrollar, les repito. Cuestiones tan importantes, sí, para una vida en sociedad y para la democracia como la empatía, la reflexión, el pensamiento crítico, la imaginación, también esta cuestión de la imaginación política vinculada, sí, a la ficción, es interesante. Y también estuve viendo algunas cosas de ficción vinculada a la distopía tecnológica, que es otro temón. Temón. Y el pensamiento colectivo, como poder sentirse parte de una comunidad extraña quizás, con gente lejana, con gente, uh-huh, que se murió hace 14 siglos, por ejemplo, con gente que vive en países que no compartimos idiomas, pero nos llega un texto y podemos sentir que estamos pensando en conjunto con esa persona. Hay otras formas para hacerlo que no son la lectura, pero la lectura lo posibilita y lo genera. Y está muy interesante en el libro de ella, que dice: yo estudiando eso, están escritos como cartas, dice, estaba estudiando esto y empecé a ver que la gente no se podía concentrar en una novela compleja y dije, voy a ponerme a leer una novela compleja que me gustó, y se va a leer El juego de los avalorios de Hermann Hesse y dice, no podía entenderla. Ella misma dice, le entró que su lectura era muchas horas, pero era contestar mail, contestar mensajito del teléfono, llenar un papel de la universidad, y estaba su lectura y escritura era esa de cosas simples y cortas, y había perdido la capacidad. Entonces ella, como adicta a eso, hace su proceso de recuperación para releer una novela que ya había leído. Interesantísimo, porque además es estas cosas que nos parecen muy sutiles, muy pequeñas, pero que cuando nos damos cuenta en el día estamos tantas horas repitiendo la misma acción, ¿no? Sí. Viendo videitos cortos, los mensajitos cortos, todo. Y cuando te das cuenta, los años, y pensemos las generaciones que se han criado con la pandemia para acá, que fue un parteaguas, ¿no? La incorporación de tanta pantalla, se intensificó todo eso. Bueno, cómo lo que nos trae Fer es cómo eso impacta concretamente en nuestra vida comunitaria, en la capacidad de que tengo 5 minutos para escuchar al otro y después ya no aguanto más, o cuánto estoy pendiente de poder soportar una reunión. Exacto. Una asamblea, los ritmos, ¿no? Los ritmos comunitarios que son distintos, los distintos tiempos de las personas que tenemos inclusive al hablar, bueno, todo eso se pone en juego con la incorporación de esta tecnología llevada a la vida cotidiana. Y después decía esto de necesitamos desarrollar persona a persona, claro, la capacidad de escucha y de lectura y de comprensión, ¿no? Uh-huh. Eso es básicamente la educación, el principio de la educación, ¿no? Una parte importante, no es que sea todo, obviamente hay que aprender muchas otras cosas más, uh-huh, y son también importantes. Pero en lectura y escritura, ella decía, con datos de Estados Unidos, evaluaron niños, niñas de creo que cuarto grado, más o menos 9 años, 2/3 no tenían la capacidad de lectoescritura esperada. O sea, estamos hablando de un problema instalado grave. Y decía, bueno, ¿cuáles son las cuestiones de antes de que vayan a la escuela importantes para el desarrollo de no solo del lenguaje, sino de prepararse para, uh-huh, para el texto? Que te lean. Claro. Que te cuenten cuentos. Y yo hablaba de esto el fin de semana con mi suegra, que es jubilada docente, y me dice, que te hablen. Claro. Que hablen. Que tus padres te hablen. Básico. Sos un niño de 2 años. Claro. Compartir. Yo me quedé así como medio. Escuchar un sonido ya, simplemente. Me corrió un frío por la espalda, como diciendo, claro, tenemos esa imagen de, bueno, cada uno con su pantallita o cada uno con su trabajo. También esta cuestión, cuando ves materiales sobre el desarrollo del capitalismo digital y el trabajo, la cantidad de nosotros, nosotras que trabajamos en la casa mientras los chicos están dando vueltas y capaz que vienen y bueno, el chupete digital, sí, funciona, sí, y más, no es hacer una valoración, ella lo dice como diciendo, no es que la madre no quiera al chico, sí, es que le resuelve poder hacer 5 cosas al mismo tiempo. Pero tengamos en claro que en ese momento el niño o la niña no está aprendiendo. Puede ser que sea una cosa. Después, cuando ves la cantidad de horas, bueno, es un problema, sí, importante. Yo creo que fuera de sociabilizar, interactuar con demás personas, a lo que te limita también es perder la visión. Sí. Tenés todos estos factores que nos juegan en contra. Sí, sí, cuestiones posturales. También, claro, posturales. Del cuerpo, concretamente. Sí, sí, no, es más, viste, trastornos que hoy en día, del sueño. Te venden también ya las sillas gamer para que estés prácticamente, sí, postrado 24 claro, horas frente a una computadora en una silla, ¿no? Ahí les decía que hoy no me peiné, pero vine preparado para la cámara y traje para mostrar unos y libros. No saben, acá por lo menos hay 3 libros en la ahí se ve, sí, en la camarita. Werner Herzog, cineasta alemán, libras, lo estoy empezando a leer el libro de memoria, una persona que hizo documentales muy muy interesantes, hizo uno sobre la historia de internet, no me acuerdo ahora cómo se llama, que se tiene que recluir en la montaña para salir desesperadamente de su adicción a los videojuegos, por ejemplo. Claro. Y después, bueno, una cosa muy loca también de ese documental, que entrevista gente que no puede, que le hace mal la radiación de los wifi y del qué sé yo, y se tiene que ir a vivir a un bosque donde hay un observatorio, que por cuestiones técnicas necesitan observatorio del cielo, necesitan que no haya ninguna radiación, entonces generan un espacio, claro, como si fuera un parque, que se dedica a mirar las estrellas. Se fueron a vivir ahí, claro, para que estar desconectada todo y arman su comunidad, sus relaciones con ninguna tecnología, claro, pero además, pero extrañan a su familia, obviamente, claro. Bueno, capaz que tienen teléfono en línea. Capaz, no sé. Puede ser. Cero celular. O una carta. O empiezan a desarrollar la telepatía. La telepatía, claro. Claro, y estamos hablando también de hoy, en este Día Internacional de la Democracia. Sí. No es loco traer todos estos temas y cómo impacta todas estas formas de vincularnos nuestra salud mental. Colectiva, obviamente. Otro que vos traes siempre me parece que es, esto es un plan armado, pensado, no es una cosa aleatoria, sí, y tiene todo un sentido, ¿no? Sí, las plataformas están armadas para, hay algo que se llama capital, captar nuestra atención y tenernos el mayor tiempo posible con la mayor cantidad de lo que llaman interacciones posibles. Entonces, eso es el objetivo. El diseño lo hicieron como lo hicieron, los vinculemos entre las personas. ¿Qué pasó? La humanidad llenó eso de cosas horribles, ¿no? Sí. De cosas lindas también, pero del prejuicio, del odio, de la cuestión, de lo contrario a lo que hablábamos antes, uh-huh, que tenemos que desarrollar. Uh-huh. La no empatía, o sea, de cuestiones de no reflexión, y se llenó de impunidad de eso. También me da así, ¿no? Las personas, tenemos, yo les decía, este sesgo de novedad, también tenemos el sesgo de confirmación, y para desarrollar esto, como dice Pablo Freire, para educarnos tenemos que hacer un esfuerzo que nos va a retribuir. No es un pero, vamos a búsqueda de hacer, de comprender, pero necesitamos ese esfuerzo. No es así, es la no cosa. Tenemos que hacer el esfuerzo y este ejercicio. Vamos a recompensar con estos grandes valores. ¿Qué pasa si nos quedamos en los otros espacios de la no reflexión, de la no empatía? Uh-huh. ¿No? ¿Qué hacen estas redes? Pero también, que puede, no, nos puede pasar en la vida en sociedad. Nos aislamos, quedamos en lugares cómodos, conformados, que nos alimentan el ego, que nos alimenta el ego individual o de los pequeños grupos. Nos juntamos entre los que pensamos exactamente igual y perdemos relación con el pensamiento distinto. Y ahí hay una cita interesante de este libro que cita a Santo Tomás, que dice: el desacuerdo es importante, hierro con hierro se afila. A mí me hace pensar, decir, bueno, algunas discusiones que decís, ay, qué garrón estar discutiendo esto, pero con el paso del tiempo decís, qué importante entender que el que piensa diferente puede tener algo que me sirve para aporta, aprender. O sea, claro. Volviendo a pensar así en el ámbito de la educación. Sí. Tiene que haber desacuerdo, tiene que haber discusión, tiene que haber argumentación, contraargumentación, pero no cagarse a trompada, ni decirse cualquier cosa. Ni el intercambio de ideas, esto claro, que vos decías, el pensamiento crítico, ¿no? Poder desarrollar, escucharse totalmente. Tres libros trajo Fernando Fran aquí, uno ya nos mostró. Yo soy media socia de la biblioteca Fran Sánchez. Siempre encuentro una joyita, sí. El apoyo mutuo. Un factor de evolución de Kropotkin, un libro del siglo XIX en discusión con las ideas de Darwin. Que es biólogo y licenciado en filosofía, que lo podemos entrevistar alguna vez, una persona que... Genial. Yo lo conocí porque cruzamos algunas llamadas, algunos mensajes, pero estuvimos una semana en Rosario en junio con el Congreso de Salud Socioambiental. Y él escribe el prólogo. Un libro que habla diciendo, Darwin hablaba de la competencia, pero hablaba de la cooperación. Los que lo simplificaron a Darwin después se quedaron con la cuestión de la competencia. Entonces él desarrolla el apoyo mutuo como factor de evolución. Qué interesante. Y este otro, que lo compré acá en Sacha Libros. Yo leo mucho pirateado, tengo el aparatito ahí de eso, pero también cuando puedo me compro libros. Simondon, Historia de la noción de individuo. Los liberales piensan que el individuo es lo primero que existe y que la comunidad se arma y se desarma. Hay otra pila de pensadores a lo largo de la historia y culturas que dicen... la comunidad es lo que existe y el individuo vemos que es, no es una entidad, es una pregunta, es un problema. Uh-huh. Existen los individuos en la medida que cada persona o cada cultura lo plantea. Es una pregunta filosófica interesante. Yo veo que están ahí, no entiendo qué es el qué está coso, pasando con la cuestión es técnica. Como un ¿Se puede escuchar lo de Horacio o no? Estoy pidiendo mucho, porque vine con la canción de Calle 13, pero vine con un audio también que por ahí pues, se puede escuchar, no importa. Bien. ¿Sí? Vino con libros, ideas, canciones. Todo, completísimo. Estamos ahí viendo si se puede escuchar o no. Bueno, reflexiones profundísimas con Fernando Fran, nos trae un poco de todo en esta mañana de aire fresco. Sí, lo tenemos ahí, vamos a escuchar. Es un audio del disco nuevo de Liliana Herrero. No se escucha otra cosa. Está lindo lo que se escucha, pero no es esa canción. Bueno, ahí la corregimos, entonces no te preocupes. Horacio González, sociólogo, pensador, escritor de ficción también y estudioso de la literatura, es lo que van a escuchar. No homogeneiza la conciencia de nadie, no hace de nadie parte de una conciencia única, los hace a todos mucho más libres saberse parte de una comunidad. Un una comunidad es un síntoma de libertad, no una forma obligatoria de convivencia. Escuchábamos entonces lo que vos nos proponías. Muchas gracias. Sí, Horacio González hablando sobre que la comunidad no homogeniza el pensamiento ni aísla a las personas, todo lo contrario. Uh-huh. Ahora se ha puesto de moda este pensador, Byung-Chul Han, no sé si lo han sentido nombrar, que es muy interesante, que él dice, en inglés, freedom es libertad, viene de la misma raíz que friend, amigo. Entonces, si libertad no es el individuo aislado que se critica mucho en de la concepción occidental y moderna y capitalista también, sino la libertad viene de la vida en comunidad y nos podemos sentir más libres con amigos que solos. Un cierre así. Para pensarla. Para pensar, gracias. Es real, es muy real. ¿No? Totalmente, sí. Gracias, Fer, Fran, por todo lo que nos traes. Se trae apuntes, libros, música, de todo. Difícil sintetizar estos temas que nos llevan a profundizar acerca de esta humanidad que estamos construyendo. Creo que cumplí con la consigna, ¿o no? Democracia. Manso tema era democracia. Educación, inteligencia artificial. Muchas gracias, Fer. Gracias, Fran, lo vamos a tener los próximos días ya como un columnista fijo, así que bueno, nuevamente agradecidos. Y escuchen a las 21 esta misma radio. Exactamente. El programa los lunes, como el aire. Porque ahí va en otra faceta con música. De melómano. Sí. Me encanta. Hoy 21 horas como el aire también lo van a escuchar ahí a Fer Fran con toda la musiquita diversa junto del mundo. Junto a Antú. Ahora lo estoy haciendo solo, pero sí, va a volver Antú en cualquier momento. Muy bien. Bueno. Saluditos para Antú. Nos vamos. Saludos. A una pausita y ya volvemos. Seguimos con más aire fresco hasta las 12.

ya se dice que no era como soy. ¿Y qué quieres? Si la ternura me brotó y esos versos tan melosos que tu danza se robó son la prueba irrebatible de un amor. Nena mujer, sube a la comparsa y Volvemos. Venía la parte más linda de la canción, donde íbamos todos a gritar ahí y nos cortaron. Está ahí el equipo técnico, ¿no? Solucionando cuestiones. El equipo técnico, unos genios. Acá está Belu y ese, están a cuatro manos, literalmente, hoy en acomodando día, Belén, todo. Está en modo maestra con esos anteojos ahí. Se me portan bien. No, hay que decirle a la gente, nos han mandado mensajitos porque hay algunos temitas técnicos con la escucha por internet, la página web y por la aplicación. ¿Por qué? Porque estuvimos este fin de semana, hicimos todo el cambio al software libre, a un nuevo programa, entonces estamos acomodando, ténganos un poquitito de paciencia, pero están acá nuestros compañeros Eze y Belu a cuatro manos, literal, para acomodar todo, ajustar ahí todas las tuercas. Ni sé si lleva tuercas esto, pero bueno, hoy es día de sorteos, día de suscripciones, ¿no? Todavía estás a tiempo de suscribirte a esta comunidad, a este equipo, ¿no? Que es Identia Comunitaria, y con tu suscripción colaboras para que esta radio siga creciendo. ¿Y cómo lo hacen? Metiéndose a www.identia comunitaria. Apenas entran a la página, tenemos un banner inmenso, grandote, donde haces el primer clic que te lleva a otra página con tu suscripción. Entonces ahí tenés varias opciones en las cuales podés, las que estén más acorde a tu bolsillo, haces clic y automáticamente te lleva a tu billetera virtual para que puedas hacer la suscripción mensual y, bueno, seguir colaborando con la 103.3. ¿Es así, Celeste, Pamela? Así es, y hoy a las 12 van a participar del sorteo por las cervezas de cervecería Hafen. Así que, bueno, un reconocimiento, un pequeño reconocimiento a todas las personas que están apoyando económicamente. También nos viene muy bien todos los tipos de apoyo, los mensajitos también nos gustan mucho. Por supuesto, siempre. Y hay un mensajito que tiene que ver con un pedido también, sí, que dice: perdí las llaves del auto Toyota en el recorrido de la avenida Belgrano desde Carpintería hasta Los Molles el 4 de septiembre. Si alguien la encuentra, por favor comunicarse acá a la radio al 264-00-3011. Bueno, una vecina que perdió entonces las llaves de un auto Toyota en el recorrido de Avenida Belgrano desde Carpintería a Los Molles. Bueno, un bajonazo, así que si alguien encuentra la llave, nos escribe acá al 264-00-3011. Bueno, le va a dar mucha alegría a esa vecina si se llega a encontrar, a solucionar estas llaves, ¿no? Porque encima no es que podés ir a la cerrajería y decirle: echáseme una copia de la llave del auto, porque no es tan sencillo. No es tan simple eso. Así que bueno, si encuentran algo, aunque sea la sospecha, la traen acá. Claro. O no, nos escriben, va. Se quedaba con otra llave, nada que ver, ¿no? Bueno, vamos a un poquito de información nacional, ¿puede ser entonces? Exactamente. Dale. Rondita de información nacional. En este caso tiene que ver con que Lisandro Catalán, el ministro del Interior, tras la derrota en las elecciones bonaerenses, hay una intención, ¿no?, de la Casa Rosada, del gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, que se propuso propuso luego de las elecciones en la provincia de Buenos Aires recuperar el diálogo con los gobernadores que les sirvieron de paraguas en el Congreso durante un año y medio de gestión y cuyo corrimiento se tradujo en duras derrotas parlamentarias. Claro, se empezó a fraccionar ese vínculo después de un montón de cosas, de recortes en los presupuestos, de ataques, de bueno, de situaciones. En este caso, Lisandro Catalán, el abogado tucumano, un interlocutor habitual de los mandatarios provinciales desde diciembre del 2023, cuando asumió como secretario del Interior y luego como vicejefe de gabinete del Interior, estrenó su nuevo rango con encuentros cara a cara con 5 gobernadores y llamadas con el resto de la provincia. Uh-huh. Sin embargo, ¿qué pasa? La mayoría de los gobernadores esperará hasta después de las elecciones legislativas de octubre para encarar nuevas negociaciones. Ahora tienen ellos la sartén por el mango, claro. Están haciendo ejercicio del poder que tienen. Y bueno, van a esperar entonces los gobernadores a ver qué sucede en octubre. Y un gobierno nacional que efectivamente tiene que hacer algún tipo de lectura acerca de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, acerca de lo que viene sucediendo con bueno, con esta actitud de los gobernadores. Vamos a ver qué sucede entonces. Por lo pronto, expectativas, cautela de claro. parte de los gobernadores. Bueno, yo creo que siguiendo prácticamente la misma línea, y te digo, de la información no varía muchísimo, porque finalmente Francos dijo que no se va a judicializar el tema de la emergencia de discapacidad. El gobierno la promulgará, pero apuesta a una demora. El jefe de gabinete sostuvo que su intención es debatir junto al presupuesto 2026 los recursos necesarios para aplicar la ley que fue vetada por Milei y luego sostenida por el Congreso de la Nación Argentina. Hackeado por el Frente Social y Político que se acrecienta tras el escándalo de las supuestas coimas y la derrota electoral bonaerense, el gobierno nacional continúa con su apuesta a ganar tiempo para las próximas legislativas y anunció que dará marcha atrás en su poder de los caprichos. El Poder Ejecutivo va a promulgar la ley de discapacidad, pero tras un proceso que intenta dilatar el tema hasta que salga nuevamente la promulgación del presupuesto 2026. Así que bueno, nada, van a estar especulando hasta octubre y lo más que puedan entonces para que se reglamente la emergencia en discapacidad nacional. Esto lo decía Francos en el día de hoy. Y bueno, un paso quizás, suena triste, ¿no? Decir lo que les voy a decir, pero habían intentado judicializar. Lo mismo uh-huh. que pasó con la comida para muchos merenderos, de que el gobierno, a pesar de que la justicia los obligaba a que entregaran la comida a los merenderos, el Estado Nacional fue en contra de una medida que había implementado un juez de la Nación. Así que bueno, pareciera que la técnica es prácticamente la misma. Así que veremos qué es lo que pasa. Sí, una sí. vuelta de página, perdón. Les comento las cotizaciones del día de hoy, porque se ha movido un poco el dólar. No sé si les parece, les hablo de esto, chicas, porque, claro, comenzamos una mañana con una fluctuación bastante interesante. El dólar oficial arrancó en 1465, en la compra, para la venta 1415. El dólar ilegal se mantiene para la compra en 1405. Para la venta en 1.425 pesos. Y esta es la que más me duele para muchos los que tienen tarjeta de crédito. El dólar tarjeta hoy sí está rondando en los 1.904.50. Así que nada, si vas a comprar algo con tu tarjeta de crédito que esté cotizada en dólares, hoy no es el día lunes para que hagas la compra, porque el dólar se fue a 1.904.50 el dólar tarjeta. Nada, una locura. Aumentó el dólar. Todo en efectivo. Si lo puedes hacer en efectivo, exactamente. Y una noticia que tiene que ver con nuestros vecinos. vecinos cordobeses sí. es que se rompió un dique en la mina de uranio abandonada en Los Gigantes. Se rompió la geomembrana que garantizaba la impermeabilización del dique 3 de la mina de uranio de Los Gigantes, actualmente abandonada. La Comisión Nacional de Energía Atómica, la CENEA, informó que efectuó reparaciones, pero los vecinos de la zona insisten en que las filtraciones continúan. En el complejo abandonado quedaron depositados millones de toneladas de residuos sólidos y líquidos con contaminación radioactiva y química. Es gravísimo esto. Situado solamente a 30 kilómetros al oeste de Carlos Paz, la zona recibe importantes lluvias y es naciente de varios cursos de agua, siendo el colector principal del río San Antonio, que desemboca en el dique San Roque, que sabemos que es el principal, no solamente donde toman agua los vecinos, sino que es un lugar turístico. Bueno, muy muy grave, una de las fuentes de agua potable de la ciudad de Córdoba. Claro, el dique San Roque abastece a la ciudad. Los pasivos ambientales a perpetuidad que deja la minería a gran escala representan un riesgo permanente. Hay una nota muy interesante y más extensa en ANRED, se puede leer. Pero bueno, la noticia tiene que ver con esto, que es que el dique de cola de la mega minería está roto y está en este momento entonces bueno, repartiéndose estos residuos de uranio. Grave. Sí, la verdad que es alarmante. Esta empresa estuvo trabajando, hay mucha información que todavía falta confirmar, pero esta empresa estaba desde el año 1930, donde, bueno, estuvieron haciendo todos esos trabajos. Y sí, lo más alarmante de esta situación es de que se contamine. Muchos dicen que sí, otros que no. Es más, mucha información oficial figura de que ya habría sido solucionado este supuesta impermeable. Ya había sido... Claro, CENEA está diciendo que ya trabajaron allí, pero los propios vecinos se dan cuenta, insisto, que siguen las filtraciones. Exactamente, y qué mejor testigo la persona que está en el lugar ahí. Sí. Ay, querido, ¿cómo está? Patricia. Bueno, le parcharon un poquito. Patricia, parcharon, ¿cómo, ¿no? anda Patricia Chuchi? No, estoy contenta, estoy porque traigo un datito de color. No sé si sabía que no de, o sea, no de coimas vive solo el hombre. Ni la mujer también, ¿no? El 3%. Ay, sí, porque hay amor ahora. Hay amor. ¿No sabían ustedes esa dietita de color? No, la Cari está con Martín. ¡No! ¡Ay, Patricia! Ser hermoso, lo corazón. Nadie quiere soltar la mano a nadie. Pero Patricia, ¿usted está segura de lo que está diciendo? Yo estoy segura, tengo fuentes confiables. Pobrecito Dieguito Espanolo, pobrecito. No. ¿Cómo lo agarraron? ¿Sabes qué le encontraron? Le allanaron la casa. ¡No! Sí, le encontraron $80,000. O sea, dijeron, bueno, esto bueno, se queda para acá, lo acaparon. Fruto del trabajo, seguramente. Escuchame, vos ves, es puro sudor su claro, cara, hombre. Pico y pala, pico y pala. Pico y pala. Ay, no, pero esto del corazón, mirá, los ven en mi ley, me encanta. O sea, ¿te imaginas la ceremonia M&M? M&M. ¡Ay, qué lindo! Milei Menem. No la tenía en ese datito, ¿no? Como los confites, como los... Sí, ¿no? Se ah, como los chocolatitos. Es que son así, son publicistas. Bueno, ellos no son políticos, son propagandistas. Claro, son más marketing, ¿no? Son más me marketing. Imagino una M, el signo... Y, sí, muy bien. Apóstrofe, sí. M, y le pondría al costadito arriba un 90. ¿Cómo así? Como de la época de los 90, claro, de claro. Yo daría entonces M, 90%. Arroba M, y le pondría arriba los 90. Ay, me encantó. Y si uno le pone marca registrada las cosas arriba, yo le pondría una... Ya te lo diseño, te lo dibujo un, acá. 90. Yo ahora lo transmito. Este diseño que vos estás diciendo lo transmito ya mismo. Voy a comunicación. Ay, qué tremenda. Sí. Se nos vino con una noticia cholulaje total. Es como para romper el hielo informativo. Estoy indignada también porque un empresario amigo mío, el Marquitos Chediek, fue condenado. No. Sí, fue condenado porque él amenazó de muerte a Juan Grabois. ¿Y sabes a qué lo condenaron? Deberá donar $2 millones de pesos al Hospital Garrahan. Mirá esa condena. Sí. Dos millones poquito. Y dos millones también al comedor. Un comedor que, bueno, se llama Pequeños Valientes de Benavides. Mirá. Y además de eso, tiene que grabar disculpas en TikTok. No. ¿Podés creer? Grabar disculpas, no, eso es lo peor. O sea, sí, ahora tenemos que pedir disculpas por las cosas que hacemos. Ya incorporamos en la justicia las TikTokera. Redes. TikTokera. Claro, la fue sentenciado a salir por TikTok. Wow, peligrosa esa, ¿eh? ¿Te imaginas? Yo lo quiero ver a Marquitos. O sea, yo lo sigo. Igual, ¿viste? Las disculpas públicas está bueno cuando uno hace un ataque, digamos, pero sí, bueno, hay que ver si es en las redes, cómo sería. Este hombre había amenazado de muerte en las redes sociales a Juan Grabois y a los dirigentes sindicales, a Varadel, al Pollo Sobrero y a Hugo Moyano. Ay, se metió con las papus. Un amigo tuyo, Patricia. Ay, sí, me encanta, che. Ya su nombre me encanta, los buenos modales. A mí me encantan los nombres así, tipo el de los hermanos estos, Comaliker. Ay, también me encanta. ¿Cuál es su prototipo de chongo político? Cuénteme, tipo, Patricia. Tipo los hermanos Comaliker. Ay, me encanta. Ay, son tan divinos. Ellos se querían pegar una escapadita y pum, justo cayó. Ay, no, también le pasaron, viste, le pasaron cositas. Le ordenaron que les congelen las cajas de seguridad. Ya, amiga, me está contando mucha información. ¿En serio? Eso fue el juez, ordenó el congelamiento de las cajas de seguridad. Mirá, algo está pasando ahí, ¿eh? Pero ellos, ¿sabes qué? Están muti la boca, no dicen nada, están tranqui ahí, relajados, ¿viste? O sea, están tranqui en el country. Patricia, ¿le parece a usted que lo vamos a escuchar un temita musical? Porque sí, ya nos está acompañando Lourdes, está escuchando acá atentamente todo y viene con data. Ella viene, trae data. Me encanta. Viene con data fresca acá de la región, así que si les parece, nos vamos a una musiquita. Dale. Y ya volvemos hasta las 12 con más aire fresco. No se pierdan el sorteo de suscriptores hoy. Yo me quedo para sacar el papelito, bien, y para que todo sea legal. Te hiciste adicta a la cámara, Patricia. Sí, sí, gusta la cámara. Quiero ver que todo esté legal, viste, que no haya ningún sobre que se caiga. Perfecto. Tipo nada, me que parece nada muy bien. Que no. Me parece muy bien, que desea hasta las 12, ¿eh? Hasta las 12. Dale, estamos en vivo hasta las 12. 11 de la mañana, se nos va la mañana rapidísimo, 6 minutos, así volvemos. ¿San Cosme? San Cosme. ¿Que tú creciste aquí o...? No, yo crecí en otro país. Aquí llegué hace 20 años. Si por aquí, por el barrio, eres más famoso que yo. Solamente una vez. Solamente una vez. Y lucha que es volver y volver a empezar, renacer cada día. Solamente una vez y dejarme llevar hasta el remanecer. Ya se fue Navidad, se fueron las flores también el invierno. Y yo con soledad en esta ciudad se parece al infierno. ¿Cuándo será que volverá la primavera? Renacer cada día, solamente una vez, y dejarme llevar hasta el desfallecer. El cielo nublado, el barrio pintado, la luna me alumbra, todo está apagado. Extraña el pasado, el futuro planeado. La muerte no duerme, está bien comprobado. ¿Cuándo será que volverá la primavera? ¿Cuándo será que volverá, oh gran llamo? Solamente una vez. ¿Cuándo, cuándo regresarás a pintar mis días grises? Solamente una vez. ¿Cuándo, cuándo, cuándo regresarás a pintar mis días grises? Solamente una vez. Yeah, yeah, yeah, yeah. Solamente una vez. Para todos los barrios de todo el mundo, Manu Chao con la Santa Fe. Solamente una vez. Como la Santa Carnal, Emilio Camilo. Solamente una vez. México, Manu Chao. Solamente una vez. Welcome to the Dawn. You have just accessed the beautiful experience. This experience will cover courtship, sex, commitment, fetishes, loneliness, vindication, love, and hate. Please enjoy your experience. Got no reason to ever be shy, 'cause honey, this kind of beauty the kind that comes from inside. Could you be? Could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. It's plain to see. Plain to see. You're the reason that God made a girl. Catorce minutos pasan de las 11 de la mañana, 17 grados la temperatura aquí en la Villa de Merlo. Se va despejando de a poquito el cielo, se fue muy lindo despejando. Y esperamos una máxima de 26 grados de la temperatura hoy. Así que nada, va a estar lindo a empezar a usar esas remeritas, esos pantaloncitos, porque la primavera fuera la ya... campera. Claro, chau campera. Camisuli ahora. tenemos una info para mañana en esto de que se viene la primavera. Y bueno, una info linda que nos comparte también Carolina Galí del INTA. Mañana, martes a las 9:30 en el barrio Daval, vamos a estar entregando semillas de Activa tu Huerta, que es este programa provincial que el INTA articula para dar las capacitaciones y entregar las semillas a los asistentes. Esto va a ser en el barrio Daval, mañana a las 9:30 de la mañana. Bien, entonces mañana a 9:30 de la mañana iba a haber semillas, va a estar la gente del INTA en conjunto con este programa a nivel provincial, Activa tu Huerta. Una muy buena noticia. Qué bueno, no sé si en la plaza, calculo que hay, ¿no? Sí, seguramente en la plaza, visible. Bueno, ya estamos con nuestra columnista, nuestra otra columnista estrella acá, que estaba muy atenta escuchando todo y se peinó para estas luces. Que son muchas. Bienvenida, Lourdes Bringas, del programa Radio Gamer, pero ella ya tiene, bueno, su propia identidad. ¿Cómo estás, Lu? Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Buenos días, chicos. Chiques, digamos. ¿Cómo estás? Me encanta, chicas. Muy bien, ¿ustedes cómo están? Acá arrancando el lunes. Cuesta arrancar. El lunes más que todo, cuesta, ¿no? Arrancar, pero... Cuando pasás lindo el fin de semana... Hay que meterle todo a TR, como dicen, como dicen los jóvenes, ¿no? Nosotros. Somos muy jóvenes. ¿Qué tal tu fin de Lu? Bien, tranquilo. ¿Pudiste descansar, disfrutar del clima? Pude descansar, disfrutar del clima. Una tarde, una siesta, se me dio por ir a caminar. Qué lindo. A mí no te recuerdas de Rodeo, después vine y hice, un montón de ejercicio y terminé rendida. Cansada. Pero ese cansancio lindo que da gusto, ¿viste? Sí. Después, por lo disfrutado. Qué bueno. Así es. Genial. Bueno, y hoy nos traes info, invitaciones. Así es, información para todo turista. Uh-huh. Aguánteme un segundito. ¿Cómo no? Sí. Turistas y vecinos. Una también que es de la Municipalidad de Carpintería, uh-huh, que es la fiesta de la primavera, el 2025, en la Plaza Manuel Salazar, el domingo 21 de septiembre a partir de las 19 horas, con bandas en vivo, gastronomía y feria. Y también otra información. Está buenísimo eso. Para... Eso es para el fin de que viene en carpintería. Nos estás invitando a la plaza de carpintería. Muy bien. Vamos a tener que ir, entonces estamos comprometidos al aire. Sí. Fiesta de la primavera, ¿no? Decías. Sí, y bueno, hay muchas fiestas de la primavera. Está la fiesta de la primavera en el parque. Claro. Está la fiesta de la primavera. Un montón de lados está la fiesta de la primavera. Hay que vestirse Los estudiantes no ven el día y la hora para decir, que vamos a disfrutar el día. Es el mes. Esperemos que esté lindo, ¿no? Totalmente, sí. Antes se hacía la semana del estudiante, estábamos toda la semana haciendo juegos y como dice Lourdes, se esperaba, viste, ese festejo porque nos encontrábamos de todas las escuelas, claro, ¿no? De todos los secundarios, gran fiesta, gran. Eso sí, es lo que vos decís también. Hay algunos estudiantes que no festejan el día del estudiante. Lo festejan recolectando boteras, recolectando alimento no perecedero, ¿no? Para llevar o para donar. Uh-huh. Y te podría hacer las dos cosas. La vez pasada, un solo colegio, que es el Rincón, por el día del estudiante... No sé cuánto de botera juntó y fue ganador. Mirá que ganaron un viaje. Espectacular. La idea, o sea, para mí la idea de ellos es buenísima. Ejemplo, Cerro de Oro. Cerro de Oro la vez pasada juntaba alimentos no perecederos para donar. Uh-huh. Y es algo que los chicos... Tienen que aprender, ¿no? La función social también, ahí colaborar, ser empático. Y está bueno porque muchas veces se los trata a los jóvenes, se los culpa de un montón de cosas o a veces, ¿no? Se piensa que, bueno, no tienen ganas de hacer nada, no están comprometidos. Y bueno, esto que contás sirve para mostrar que hay un montón de jóvenes que sí, ¿no? Que están o que, por ejemplo, participaron de la red promo, de juntar los cartones, bueno, eso, con otras motivaciones también, de seguro, ayudar, de colaborar. No hay que desestimar a nuestra juventud, sino uh-huh, hay que incentivar, ¿no? Claro, claro, total. Bueno, de 10, se puede festejar y se puede ser solidario a la vez. Así es. Bueno, y por otro lado tenemos la fiesta del chivo. Esa un clásico esperada en carpintería, ¿no? Así es, en carpintería. La Fiesta Nacional de la Carretera 101 Chivos 2025 se realizará el sábado 11 de octubre. Uh-huh. Tomen nota. Hay que tomar nota que va a ser fin de semana largo. Sí. Además va a ser, se ha logrado eso. Pronto, muy pronto, estarán a la venta las tarjetas anticipadas a través del número 1264-30-81-83. Lo repito. Dale, repita. 1264-30-81-83. Uh-huh. Como dice la Municipalidad de Carpintería, los esperamos. Pueblo tranquilo y buena anfitrión. Ahí va. También muchos años tiene esta fiesta que es popular, que se hace en la plaza. Desde hace un tiempo se vienen comprando chivos locales, que eso fue también una cosa que, bueno, por ahí es como un dato secundario para algunos, pero para otros no. En una zona productora de chivos, bueno, siempre se compró a otras provincias desde hace un tiempo, gracias a el acuerdo entre una organización local de acá y el municipio de Carpintería, se compra a nivel local. Vamos a ver qué sucede este año, pero es una fiesta muy esperada también. Va mucha gente. Hay feria, hay musiquita en vivo, ¿no? Y el chivo. El que quiera bailar. Ahí está. ¿Vos le haces a la chacarera, al gato? Yo sí. Obvio. Claro, por supuesto. ¿A qué no le hace la Lourdes? Cueca no mucho. Me cuesta bailar la cueca. Más difícil. Pero bueno, ahí te engancha en el baile. ¿Samba? ¿Cómo va la samba? La samba, muy bien. Después vamos a tener que demostrar estos pasos el 5 de octubre, ¿no? Que también hay peña, que me decías vos fuera del aire, la peña de la radio. Estaría bueno. Sí, ahí nos bailamos unas chacareras. Unas chacareras, unas zambas. Hay que hacer la ronda, ¿viste? Y la ronda es más fácil, porque nos vamos copiando uno con la otra. Es y como entonces... lo comunitario, ¿no? Claro. Junte es más fácil que ir solito. Solito. Radio Gamer va a estar presente, obviamente, en Obvio, la fiesta. Claro. Claro. Sí, Radio Gamer siempre está presente en todos sí, lados. Sí, totalmente. No tienen drama y están ahí cada vez que se los convoca, están firmes en cualquier evento. Me encanta, reenganchados con la radio. Cubriendo todas las noticias. Bien. Por otro lado, tenemos que nos invita a la Municipalidad de la Villa de Merlo, Paraguas por la Paz. Uh-huh. Caminata simbólica. Celebramos el Día Internacional por la Paz y te invitamos a sumarte a una caminata simbólica llena de valores positivos. Uh-huh. El viernes 26 de septiembre a las 10:30 horas, desde el Hotel Casablanca hasta la Plaza Sobremonte. Actúa ahora por un mundo pacífico, unite a la comunidad en esta hermosa iniciativa por un mundo mejor. Muy bueno, una consigna muy necesaria para estos tiempos que corren. Ya sabemos que lo hemos charlado acá, estamos viviendo un momento de un genocidio televisado, muy difundido, así que más que importante poder hacer esta caminata por la paz. Entonces decíamos que es viernes 26. Viernes 26 a las 10:30 horas. Muy para bien. Todo aquel que le guste caminar. Uh-huh. ¿Desde el Hotel Casablanca? Desde el Hotel Casablanca hasta la Plaza Sobremonte. Bien, nosotros vamos a estar acá esa mañana, pero lo que podemos hacer es que si vos estás en esa caminata, te hacemos un llamadito y nos vas contando. Ya te comprometemos, claro. En vivo. Ya sí. Sos movilera también de aire fresco, imagínate. Si ustedes lo piden, ustedes lo tienen. Lo pedís, me lo tenés. Exactamente. Tal cual. Eso pasa acá en Radio Identia, ¿no? Te tiran una y ahí nomás te agarraste. Muy bueno, eso. Entonces, el día viernes 26, una caminata por la paz. Por la paz. Bien. También viene bien porque estamos con el tema del bullying, ¿no? Ajá. Bullying en las escuelas. También le vendría bien a los chicos para que se concienticen bien y tomen ese ejemplo. Uh-huh. De, digamos, de la paz. Uh-huh. Tomen ese ejemplo de ir a caminar, sí. Y vea lo que es lo que es estar tranquilo, tranquilo y pacífico y sí. Disfrutar de esa conexión que te da la tierra. Cuando te descalzás te empezás a sentir la tierra, la arena en la sierra. Es así, es empezás a canalizar, descargar, empezás a sentir la naturaleza en vos, la energía. Uh-huh. No es impresionante. Está muy bueno. Y Lourdes siempre trae este tema del bullying. Está buenísimo. Uh-huh. Hablarlo. Uh-huh. Acerca de bueno, cómo se manifiestan distintos tipos de violencia en distintos espacios, ¿no? Uno es en las escuelas, en los vínculos cotidianos, pensar la paz en lo chiquito, en lo diario, con todos nuestros vínculos. Está muy bueno, Lourdes, lo que nos compartís, la reflexión para todas las edades también, ¿no? Así es. Y bueno, esta caminata que nos propone es como la excusa para reflexionar, para traer el tema de la paz. Concientizarte en vos mismo. Uh-huh, así es, muy bien. Bueno, muy buenas todas las invitaciones, un poco de festejo, la fiesta del Chivo que se viene en octubre, la caminata por la paz, la Peña de Identia que también van a estar ahí. Y mañana, ¿cómo nos estamos preparando para el programa de Radio Gamer? Mañana, bueno, con mucha información también y van a venir bandas en vivo. ¡Apa! Una banda de rock en vivo. Y bueno, todo lo que es el tema de fútbol. Uh-huh. Bueno, toda la data Emma deportiva. Que viene con los conciertos de de música. Mañana revolución en el barrio, entonces. Mañana sí. Mañana hay que venir a agitar Identia. Mañana hay que venir, pongan el volumen en Identia. Suban el volumen. Son un montón. Radio Gamer, ¿cuántas columnas vienen haciendo? Un montonazo. Ya perdiste la cuenta. El martes que pasó cumplimos cuatro... Ay, ¿cómo es? Cuatro meses. Años, no se dice, ¿no? ¿Cuatro temporadas? Cuatro años, algo así. ¿Está bien? Cuatro años. Pero hace un tiempo ya que vienen haciendo. Cumplimos este cuatro años de estar acá. Haciendo el programa. Bueno, serían como cuatro temporadas, se podría decir. Haciendo el programa. Bueno, buenísimo. Eso suma una cantidad. Emma está con toda la data. Sí. Nos mandó también en esto de recibir la primavera, rock y blues. El domingo 21 se festeja la noche de la primavera a pura música con Ricardo Tapia. Bueno, y él trae toda la info ahí en el teatro en Amigos de Merlo. Seguro mañana la va a compartir. No te lo podés perder. Y te invita él personalmente, Manuel Lombardi. El tipo anda haciendo así también, adelantando su columna artística. Cada job que hay, o sea, nos ponemos de acuerdo, o sea, yo voy, no voy. Y así empezamos hasta que nos ponemos de acuerdo. Ejemplo, cuando pasó la Feria del Libro. Claro. La Feria del Libro estuvimos presentes. Vos estuviste ahí, bueno, varios estuvieron. Estuvimos todos presentes. Y es una cosa, ¿no? Porque te pones a entrevistar, ejemplo, Nico Ferreira, que es un historiador de más allá, ¿no? De los Hebreos de Malvinas. Y hablando con él, me hizo acordar desde esa época en donde él estaba renegando con el libro. Y me dice, ¿te acordás cuando te pregunté si querías cantar en la Feria del Libro? Le dije, sí, me acuerdo. Entonces empezamos a hablar y nos empezamos a acordar cosas de... ¿Viste? Cosas nuestras, digamos. De la historia, De que él estaba por un lado del libro y yo estaba por el otro lado eligiendo la música. Así que es un recuerdo también... Alejandro López, el historiador de turismo y accesible, que también nos llevó a esas épocas. Bueno, yo nunca me subí a un caballo, pero nos llevó a esa época de cuando no teníamos tecnología. Claro, ¿qué hacías? ¿Cómo te divertías? Está muy bueno. Bueno, en esto de andar cubriendo los distintos eventos, la Feria del Libro, se charla con uno con otro y viene un poco de todo. ¿Te acordás que nos contaste de una fiesta que también se va a venir frente a la rotonda? Sí, en la vieja estación, el 5 de octubre, de 7 a 10 de la noche, baila como quieras, un baile inclusivo. Para todos los jóvenes, digamos. Bien. Para todos los jóvenes. ¿Nosotros entramos o no? Oh, sí, ustedes entran, ¿no? Bien, joya. A mí me invitó Lourdes. Nosotros somos todos jóvenes. Muy bien, me encantó. Nos declaramos jóvenes. El mismo día, entonces, doble festejo. La fiesta de la radio y a la noche ahí la fiesta inclusiva. Seguimos de joda, pero muy bien. Muchas después el lunes, ¿quién nos levanta, no? Totalmente. El lunes ponemos un programa grabado, Lourdes. Yo del lunes así me es. Vengo directamente ya a la radio. Pone la alarma a las 6 de la mañana. Ir a la radio. Lourdes, ¿te quedó alguna otra información? No, ninguna. No, ya está. Perfecto. Ya cumplimos con todo, un montón de cosas en la agenda. Gracias por haber venido a traernos toda esta data. No, gracias a ustedes. Y una vez más, saludos a todos los chicos de Radio Gamer. Si no, me van a decir por qué no me mandaste saludos. Claro, saludos ahí. En especial a Silvia. Silvia Delphi, la hija de Silvia. Juan. Pablo, Martín, Emanuel, María Eugenia, bueno, a todos. Son un montonazo, saluditos. Entonces, me están apurando. Te están apurando. A todo el equipo de Radio Gamer. La actitud de nuestro operador hoy. Bueno, y mañana a las 3 de la tarde, de 15 a 17, no se pierdan. Radio Gamer, ahí va a estar Lourdes y todo ese equipazo. Bueno, aquí en Identia Comunitaria. Aquí en Identia, totalmente. Nos vamos a un temita musical y ya volvemos. No se vayan hasta las 12. Suena temprano con mi voz entre las olas del mar, charlando, le dije todo lo que tú eras, lo que había provocado en mí. Todavía tengo la resaca de aquellos días de la mano compartida la noche sudada. Le dije todo lo que tú eras, lo que había provocado. Suena temprano con mi voz entre las olas del mar, charlando, le dije todo lo que tú eras, lo que había provocado en mí. La respuesta vino con el agua, sé transparente, bendecila con dejarla fluir, soltala, que viaje sola. Son las lagunas metales. los rabales, no me gusta asustar, evito poco los jaguares. Iba a ver a las pelotas, pero que me rebota, fui a ver animales. Que lo permite la mascota. I don't wanna die, but I wanna see the killers. Hell, I'm Brandon, believe this speed just to be fun. Soy inocente, no quiero de police, tampoco Interpol, ni al FBI. Hablo con nadie, me dijo de la calle, mentando madres, ando de viaje esperando que baje, son las lagunas metales. Qué rápido que se nos va la mañana, señoras y señores. 11 de la mañana con 40 minutos. Y bueno, saben que este fin de semana se jugó el clásico de fútbol aquí en la Villa de Merlo, en donde se estuvo disputando, bueno, Casino versus San Martín de aquí de la Villa de Merlo. Y vamos a estar hablando, no pudimos hablar con el que hizo el gol en primera, pero bueno, vamos a estar hablando con algunos de esos protagonistas. Me voy a la línea telefónica con Gonzalo Torres y con Joaquín Ledesma, chicos, de San Martín. ¿Cómo les va? Que tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Cómo andan? Sí. Gonzalo, Joaquín, ¿me escuchan? Sí. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos con el 5, que es Gonzalo Torres, y con Joaquín Ledesma, el número 10. Bueno, ¿cómo vivieron la jornada deportiva en el día de ayer? Si me pueden hacer un breve resumen, chicos, cualquiera de los dos, bienvenida es la información. Que hable el Capi, dale. Bueno, te escuchamos, Joaquín, entonces. Buen día, Jorge, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Acá, bueno, seguramente ustedes han seguido de festejos durante todo el día domingo, en el día de ayer, con un poco de fuegos artificiales, por ahí un poco las críticas, pero bueno, un poco de folclore también no viene un poco mal, ¿no es cierto? ¿Cómo lo viviste vos en el día de ayer, el clásico de esta fecha de la Liga del Valle con Lara? Bueno, se vivió otro clásico y la verdad que fue una fiesta, ¿no? Para ellos y para nosotros. Y hablando de fútbol, fuimos los justos ganadores, así que nos merecíamos ese triunfo y seguir peleando ahí arriba. Joaquín, bueno, sin lugar a dudas, las tareas, el trabajo arduo durante toda la semana, ¿cómo venís vos en lo personal? Y también te pregunto a vos también, Gonzalo Torres, ¿cómo va a venir el entrenamiento de todos ustedes? De mi parte, veníamos entrenando bien. El miércoles yo me lesiono en el entrenamiento y bueno, ayer llegué con lo justo, me tuve que infiltrar para poder jugar, pero bueno, ahí estuvimos. ¿Y vos, Gonzalo? De parte bien, también entrenando, metiéndole duro en la semana. Veníamos de un partido donde se nos había escapado los tres puntos contra Carpintería y bueno, teníamos esa bronca y sabíamos que poder sacarlo adelante era ganar en dos el clásico. Los chicos, ustedes que estuvieron ahí en la cancha en el día de ayer, en el gol de primera que se mandó Matías Andrián, exactamente. ¿Me podrían relatar un poquito cómo fue la jugada? Porque bueno, los demás partidos estoy viendo recién en el día de ayer, bueno, en sub-17 ganó Casino 2-0, Reserva 2-0, y bueno, primera ustedes se llevaron el triunfo. Cuéntenme un poco de detalle cómo fue el gol y la jugada, ¿no? Para cualquiera de los dos, Gonzalo. ¿Me llevó Gonzalo? Ah, sí lo. Se pelean ahí los pies. No, creo que Gonza y Maxi recuperan ahí en la mitad de cancha una pelota, una de tantas, y Maxi me tira un pase entre línea a mí por arriba y yo quedo mano a mano con el arquero. Cuando engancho me hace una falta ahí al borde del área. Claro. Así que después patea Maxi, rebota en la barrera y entra el flaco y metió una volea terrible para hacer gol. Hay un par de videos que muestran que dejaron documentado el único gol ahí. Bueno, sin lugar a dudas, viviéndolo con intensidad como siempre, ¿no? Sí, el flaco es especial. Somos uno de los más grandes y bueno, era especial para nosotros también por todo lo que pasa, ¿no?, en la semana, así que pudimos festejar todos juntos. Sin lugar a dudas que Andriani, bueno, parte del semillero gran importante que ha tenido el Club General San Martín, como ustedes también vienen siendo esta generación que han nacido prácticamente en el club. Lo puedo decir en tu caso, Joaquín, no sé en tu caso, Gonzalo. No, en mi caso me sumé este año a San Martín. Ajá. Jugué en infantiles, pero muy poco tiempo y ahora este año me sumé a San Martín. Soy de acá, de Carmen. Perfecto. Ah, mirá, de Villa del Carmen te venís a entrenar acá a la Villa de Merlo. Sí, así es. Viajamos. La verdad que es un esfuerzo y un laburo terrible lo que hay que hacer todas las semanas. ¿Cuánto están entrenando actualmente en la semana? ¿Cuántos días? Estamos metiendo martes, miércoles y jueves. Ya, para después llegar el viernes y el domingo y jugar este clásico que vivieron el día de ayer. Chicos, les quiero agradecer mucho su tiempo. No sé si quieren aprovechar y mandar un saludo, alguna reflexión, aprovechando que estamos al aire. Gonzalo, Joaquín, ¿me escuchan? Hola. Sí, Jorge, sí. Sí, una reflexión sí. Final para terminar ya la entrevista, de agradecerles. No, nada, que agradecerle a la gente que fue y a cada uno de mis compañeros, la verdad que que no hubo puntos bajos ayer, así que demostramos por qué somos los punteros. Bien. ¿Gonzalo? Sí, también agradecerle, como dice Joaco, a la gente que fue, a todos que estábamos comprometidos, sabíamos lo que queríamos. Y también saludo para mi familia que siempre me apoya en todo lo que hago. Importantísimo. Bueno, Gonzalo Torres, Joaquín Ledesma, les agradezco muchísimo su tiempo y bueno, cuando decidan en algún momento pasar información, siempre seguimos en contacto. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Gracias. Dale, Jorge, gracias. Un gran abrazo. Gracias. Les paso la información cómo quedó este fin de semana deportivo aquí en la Villa de Merlo, porque Amigos le ganó a BAP en la sub-17, empataron 2-2. Amigos perdió en sub-22 2-1 contra BAP, y en primera quedó Amigos 1, BAP 2. Tanto Pringles de Tili con Carpintería, sub-17 quedaron 3-1, sub-22 5-1, y en primera quedaron 0-1, se llevó la victoria Carpintería. Aquí en el clásico de la Villa de Merlo, Casino en la sub-17 ganó 2-0, en reserva ganó 2-0, y en primera perdió contra San Martín de aquí de la Villa de Merlo. Saladillo 0, Recreativo 0, Cortaderas versus este equipo de La Punilla, sub-17, empataron 1-1, y en primera La Punilla se llevó la derrota, que cayó ante Cortaderas por 2-0. Sarmiento versus Krieger, en sub-17 ganó Sarmiento por 1-0, en sub-22 empataron y en primera Sarmiento se llevó el 2-0 contra Krieger de aquí de la Villa Merlo. Y el otro clásico que se jugó en el Valle del con Lara fue Pringles de Santa Rosa versus San Martín de Santa Rosa, en donde la sub-17 de Pringles ganó 1-0, la sub-22 ganó 1-0 y en primera también nuevamente Pringles de Santa Rosa ganaba por 1-0 a San Martín de Santa Rosa. Después Nashville Unidos cayó contra Chacabuco, que le ganó, perdón, Nashville Unidos le ganó 4-0 a Chacabuco, y después el Atlético que perdió contra Deportivo Nashville por 1-0. Esto es lo que hace que la tabla de posiciones, se la digo muy rápidamente, se las comento cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga del Valle del Conlara. Les voy a decir la primera porque si no vamos a estar hasta las 12 de la noche con la información. Sarmiento de la San Martín de la Villa Merlo entonces se posiciona con 38 puntos. Le sigue Sarmiento con 37 puntos, Nashville Unidos 35 puntos, BAP 33 puntos, Casino aquí de la Villa de Merlo 25 puntos, Carpintería 20 puntos, Pringles de Santa Rosa el Conlara con 19 puntos. Esto es más o menos un repaso de cómo quedó la tabla de posiciones en esta fecha número 17 del campeonato Hugo Orlando Gatti, que se está disputando aquí en el Valle del Conlara, de la Liga Deportiva y Futbolística del Valle del Conlara. Esto es más o menos los resultados y la tabla de posiciones de este fin de semana, muy muy muy ajustado y disputado futbolísticamente. Esa, bueno, y quienes también estuvieron haciendo deporte, sí, son las niñeces, las infancias, porque en Merlo se celebró una nueva edición de los interbarriales y la jornada deportiva en el playón de Piedra Blanca Abajo se transformó en un punto de encuentro para vecinos y vecinas que participaron de los tradicionales interbarriales acompañados por la vibrante jornada deportiva. Durante la jornada, niños, niñas, jóvenes y adultos compartieron actividades que promueven la práctica sana, el juego limpio y la actividad física como motor del bienestar de todos. Un evento que reunió a las familias merlinas que disfrutaron de estas actividades deportivas. El fútbol infantil se destacó nuevamente como protagonista con la participación de niños y niñas de diferentes barrios. Entonces, y es una manera también de difundir, de fomentar el respeto, el compañerismo, el entusiasmo, el deporte, una gran, gran herramienta para que las niñeces y las adulteces también, ¿no?, nos encontremos, además de el bienestar a la salud. El encuentro con otras personas, siempre, bueno, acá tan valorado. La mejor red social que pueda existir. Totalmente. En el universo, en la vida. Sí, creo que Jorge es el único que lo lleva a cabo en esta radio, en el equipo de Aire Fresco. Después no sé, porque hay mucha gente por acá, a veces cuesta, cuando tenés más edad, cuesta más incorporar el deporte, pero bueno, muchas familias sí acompañan a sus hijos, a sus hijas a hacer deporte, así que... Sí, no únicamente el deporte, también el hecho de salir a caminar ya es fundamental. De todos los días de la semana, aunque sea 45 minutitos por día, es lo mejor que podés hacer en tu vida. Así que no únicamente deporte, sino caminar también es buenísimo, suma mucho. Sí. Todo mucho, suma, mucho, todo mucho. Suma. Bueno, esto fue algo de la información deportiva local y regional. Claro. De la mano de Jorge Luna. Y ahora nos vamos que... a un sorteo. ¡Rápido! ¿Nos vamos? ¿Cómo que no? Hay que esperar un poco. No me digas. Ya llegó Patricia porque ella está lista. Yo estoy preparada para ya todo. Sabe, o sea... Ya sabe que los días lunes se reconoce a todas las personas que vienen haciendo el apoyo económico para que esta radio, que ya sabemos que es comunitaria, que es autogestiva, que es independiente de todos los partidos de turno, pueda crecer, pueda seguir creciendo, estando al aire y crecer un poquito más. Así que vamos acomodándole, vamos a dar tiempo a que las personas se suscriban. ¿Cómo se suscriben? Se meten a identidadcomunitaria.com. A Jorge Luna está que no da más, se quiere suscribir ya. Está en este momento. No, no, ya tiene que estar suscripto, Jorge. Claro, Lula. Escúchame. Patricia, usted también debería de estar suscripto. Ahora vamos a verificar. Yo estoy ahí, Patricia Churchill. ¿Vos sabés Patricia? Claro, querido. Tengo tarjetas todas doradas, plateadas. Bien, todos los brillos. De todos los colores. Acercate. No tiene micrófono, me parece. Venite para acá, Lourdes, que se quedó acompañándonos, porque ella también va a verificar que este sorteo sea sin coimas, viste, con transparencia tiene que ser. Yo la veo tipo Susana Jiménez con este tapado, los anteojos. Mira, eso es que no le pifias, Sí, a veces yo también me hago preguntas, la tipo, ¿dinosaurios están vivos? No se me ríe, mira. ¿Este tapado de zorrito te gusta? ¿Puedo ir así a la peña de la radio? Y mira, si no, si está frío, podés ir así. Yo voy a ir si así. Si hace calor, no. Es que no tengo dónde lucirlo, Lourdes. Voy a ir a la pena con mi tapado. Ahí viene Susana y le ponemos la música de Susana. Ay, a mí me encanta. Hola, porque Susana, yo decía las perlitas. Yo decía, estaba en mi casa y decía, yo quiero hacer las perlitas de Patricia. O sea, traer así datitos, viste, de color. Como que me gusta. Una genia. Muy, muy atenta acá, Lourdes, porque con tremendo tapado. ¿Qué pasa ahora que viene la primavera? Yo voy a la peña con este tapado. No lo lucí de toda esta radio que estamos así de incógnita. Entonces no tengo que lucirlo, ¿entendés? No sé qué voy a hacer, qué me voy a poner abajo. Tendría que ser algo acorde a la primavera, ¿no? Algo más fresquito. Algo más fresquito. Escuchen esto. Llena de ilusiones. ¡Hola, Patricia! Hola, Patricia. Ay, me encanta. Te estamos llamando. Hola, Patricia. Queremos escribirnos. Para de coimear. Para de coimear. Hola, Karina. Hola, Karina. Queremos jugar. Mira la operadora cómo está atenta. Estamos mirando. Te gustó la canción que vos dijiste, Lourdes, al final. En vez de hola Susana, hola Patricia. Hola Patricia, totalmente. Hola, vamos Patricia. A empezar a grabar en vivo porque en breve, unos minutitos nada más acomodamos todo para poder hacer el sorteo de los días lunes, que ya saben, los lunes se sortea, ¿sabes qué? Cervezas de cervecería Hafen, que tan amorosamente nos dejó acá para el reconocimiento a nuestros suscriptores, a la gente que aporta todos los meses económicamente para que esta radio siga creciendo. Que van sumando, ¿no? Más suscriptores, te veías ahí como más números, digo. Más números vamos sumando porque además hoy le contamos a Lourdes, nos pusimos una meta que es llegar a los 100 suscriptores. 100 suscriptores. Así que todo el mundo tiene que ahí aportar con lo que puede. ¿Cómo está la operadora? Quiero decirlo. Está hoy picantísima, que se saca los letes para escuchar. Nadie. No. Pero bueno, la queremos, la amamos así. Así que bueno, está acá, así diciendo rápido que el tiempo es plata. Plata, así que suscribirte. ¿No? Bueno. Estoy buscando mi celular, que no sé dónde lo dejé. Porque ay, a veces una pierde las cosas. Acá está, mira, abajo de la programación. Hay como cuatro celulares acá. ¿Cuánta tecnología? ¿Cuánta tecnología? Sí, a disposición. Seis teléfonos. Papá está como la chica del video. La chica del video. ¿Cuál video? Como que está con la linterna, con el celular en la mano, viene y le dice, ay, no sabes lo que me pasó. Y le contesta la otra chica, no, ¿qué te pasó? Estaba buscando el celular, mi celular con la linterna en la mano. Pasa muchas veces. ¿Dónde está el celular? En la mano. ¿Dónde están los anteojos? Lo tenés puesto. La gorra. ¿Dónde está la gorra? Y lo tenés puesto. Por favor. Ay, gente, por favor. Eso a mí nunca me pasó. Nunca jamás. Usted es muy preparada, Patricia. Así. Es muy, muy preparada. A Susana 2 nunca le pasó. Escúchame. Haceme preguntas raras, tipo los dinosaurios, te pregunto, ¿vivo? Claro. ¿Está? Bueno, bueno, yo ya tengo acá la listita que fue llegando de toda la gente suscripta en esta radio, en Identia Comunitaria, y que en este momento va a ser parte del sorteo por las cervezas. También lo pueden donar a las cervezas o compartir. Ay, no. Primavera no está para una cervecita. Acá Lourdes se vino como si fuese mi escribana. Bien, ¿no? Está atentísima, está como... verificando todo, que no haya, que sea todo transparente. Que sea todo, todo, ¿no?, transparente. Bien. Que no caiga ningún sobre acá que dice Patricia, nada. ¿Quién va a sacar el papelito acá? ¿Lourdes o Patricia? Me parece que Lourdes le va a traer más suerte a este grupo de suscriptores. Bien, mucha concentración, mirando para otro lado. Tan, tan, tan, tenemos música de suspenso, si no lo hacemos. Ese va de terror. Y el número ganador es, ahí tenemos la camarita. El número ganador es el 31. Ahí mostraron la camarita, si querés. ¿Cómo no sigue el 3, no? 31. La ganadora entonces de las cervezas de cervecería Hafen es Leti Kotlar. Leti Kotlar, para ella entonces son las cervezas de cervecería Hafen. Bueno, muchas gracias Leti entonces por el aporte mensual y como premio va este reconocimiento de las cervecitas. Se puede compartir. Vegato. Buenísimo. Vale, bueno, no había más sorteo hoy, ¿no? Es el único hoy de las cervezas. Mañana vamos a sortear lo de Origen Serrano. Buenísimo. Así administramos y todos los días tenemos un premio. ¿Les parece? Eso me parece. Sí, buenísimo. Sí, me gusta. Porque me gusta, miércoles las entradas de Amigos de Merlo, el jueves más descuentos de Origen Serrano, viernes viene con lo de la Feria Franca, así todos los días un premio. ¿Qué dale, más buenísimo quiere? Dale. ¿Qué más quiere? La que puede, puede, ¿no es cierto? Claro, la que no critica. Ya se los dijo muy todo. Bueno, más clarito echale agua. Muchas gracias Lourdes por haber venido. Gracias Patricia Churchi. Saludos a Celeste La Fuente. Hasta mañana. Jorge Luna y hoy de a dos operadores Belén y Yar y ese libre lato, las dos renegando un poquito, acomodando toda la técnica de Identia Comunitaria. Gracias a todos ustedes por estar ahí, por escuchar, por mandar mensajitos. Bueno, Pamela Macay, hasta mañana. Hasta mañana. Nos hasta escuchamos mañana a las 9 de la mañana por Identia. Chau, chau. Oh.